Hoy enfrento la verdad, la verdad que nos irá. El recuerdo se borró entre tanta guerra, entre tú y yo. El recuerdo se borró entre tanta guerra.